58 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Momento de las noticias. Momento de nuestro bati informativo. Esta vez en versión extra large. Atención, en nuevo formato. Por hoy, únicamente. A cargo de él, de nuestro único, irrepetible batilocutor que ha vuelto luego de luchar contra la adversidad y contra los villanos más crueles del mundo. Él es Fede Benítez. Y está con nosotros. Segundos para la una en esta madrugada. La temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados dos décimas. Y este es el panorama informativo en Diario del Futuro. Hallan cocaína en cajas de langostinos. Un cargamento de esa droga fue encontrado en cajas con langostinos de exportación en la ciudad de Rawson. El fiscal federal de esa ciudad, Fernando Helves, estimó que la carga podría superar la tonelada de droga. En otras noticias, se agotaron las entradas para la paella anual de la policía de Chubut y a la vez se ha suspendido la que organizaba la producción de Diario del Futuro. El Papa pidió ir por el camino de la pobreza en su habitual homilía matinal. Francisco recordó que San Pedro no tenía cuenta en el banco y defendió así una iglesia pobre que rechace la mentalidad empresarial. Cuando se quiere una iglesia rica, la iglesia envejece, advirtió, recordando después que la iglesia tiene una edad de casi 2000 años. El peor equipo del mundo desafía a España. El Ibis, el equipo que se autoproclama como el peor equipo del mundo, desafió a la selección de España a un partido amistoso en la previa a la Copa Confederaciones. El presidente del club también anunció que para no decepcionar y asegurarse su derrota, está en tratativas para contratar como director técnico a Carlos Bianchi. Un científico logró hacer invisibles a sus hijos. Un profesor de la Universidad de Rochester, en Nueva York, diseñó un sistema que vuelve invisible a una persona en un sector determinado para todo el espectro óptico. Para demostrar su descubrimiento, el científico subió un video donde aparecen sus hijos, a quienes se ve aparecer y desaparecer. De acuerdo a algunas versiones, uno de los principales inversores en este proyecto sería Diego Maradona, que tiene especial interés en hacer desaparecer a varios hijos. Por primera vez, una madre pudo anotar a su hijo con su apellido adelante. Laura Vázquez y Gonzalo Bernal tuvieron hace 5 meses su primer hijo, al que llamaron Manuel. La pareja se convirtió en la primera familia del país que, por decisión propia, inscribió a su bebé con doble apellido, anteponiendo el de la madre al del padre. Otra pareja contenta por la decisión fueron los padres de Tomás Pérez, hijo de Lina Pérez y Alberto de Migarcha. Lo violan por no querer pagar una cerveza. Un joven de 19 años denunció que 4 hombres lo agredieron a golpes en un bar y que cuando dejaba el lugar en un malezal, uno de ellos lo violó. El conflicto sucedió cuando el denunciante no quiso pagarle el alcohol consumido a uno de los agresores. La policía se encuentra investigando el hecho y hasta el momento solo pudo descubrir que el sabor del encuentro es bastante parecido al de una pija. Quedó en coma por tomarse 1 litro de salsa de soja. Unos jóvenes estadounidenses realizaron un desafío en el que retaron a uno de ellos a beber 1 litro de ese ingrediente, apuesta que lo mantuvo en coma durante 3 días. Después de tomarla, el joven comenzó a tener convulsiones y espasmos, por lo que sus amigos lo llevaron a la sala de urgencias de un hospital del estado de Virginia. Los médicos indicaron que, de no recuperarse del coma, tenían un plan alternativo que consistía en tirarlo en un wok junto a Gustavo Cerati y hacer vegetales salteados. Pasaron ya 3 minutos de la una. La temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados dos décimas. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.